Amigas y amigos, ahora les cuento que después de que el indio cantor de América terminó el bachillerato, continuó con sus capacitaciones en el Conservatorio de Música Julián Aguirre de la República de México, obteniendo así el título académico en la formación de músicos y perfeccionamiento de instrumentos, dirección coral, composición y vocalización. Ahora escucharemos la canción Angelito Cani. Desde muy pequeño demostró mucho interés y gusto por la música. Dominaba con facilidad varios instrumentos musicales. Siempre le gustó ser líder, ya sea de grupos de amigos. Formó grupos folclóricos, conjuntos musicales, orquestas, grupos de baile, teatros y más. En 1998 realizó su primera producción musical en un cassette, el cual salió a promocionar en parques, mercados y recorrió por varias ciudades del país, recibiendo así el contacto y cariño directo del público que lo apoya hasta el momento. Vamos a escuchar la canción Soldado de Cristo. Y es así, con esta canción me rindo homenaje de gratitud a Monseñor Leonidas Proaño, obispo de los pobres. ¡Sigue bailando! Tú eres la esperanza, soldado de Dios, que vives en cada uno de nuestros corazones, especialmente de los pobres.